El aislamiento social preventivo obligatorio en la Argentina, provincia por provincia, con los datos del avance y el retroceso de las restricciones. Por ahora tenemos a todos los distritos, excepto Capital y Provincia de Buenos Aires, en la fase 4, sí. La región metropolitana de Buenos Aires y el resto de los partidos de la provincia están en fase 3 todavía. Recordemos que esta extensión se ha dado hasta el 7 de junio, así que para muchas provincias va a ser la semana previa a la nueva normalidad, que es la fase 5. Provincias como San Juan, Corrientes, ya tienen algunos bares abiertos, lugares de encuentro, pueden ir a ver a sus familias, pueden salir con mayor tranquilidad. No, obviamente no hay ni espectáculos masivos, ni grandes conglomerados, ni grandes aglomeraciones de gente, pero ya tienen una vida un poquito más normal, más cotidiana, más parecida a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Pero habrá que ver el próximo cálculo, el próximo viernes o sábado, cuando hable Alberto Fernández, qué dispone para lo que viene. Claro, un dato que me parece importante dar para contextualizar el lugar en el que estamos ahora situados, ¿no? Uh-huh. Respecto de la transmisión de esta enfermedad, es que el 6% son casos confirmados importados. El 43% son contactos estrechos de casos confirmados y el 35%, casi 36%, son casos de circulación comunitaria. O sea, cuando al principio el problema era la gente que venía del exterior y que eran los que debían estar con una cuarentena estricta y aislados del resto de la sociedad, ahora esto se invierte. Obviamente estamos con un cierre de fronteras, no hay vuelos, no hay transporte, no hay nada, pero sigue siendo muy alta la tasa de transmisión de la enfermedad a nivel comunitario, lo cual significa que tenemos que cuidarnos más que nunca porque el virus anda circulando por acá. Digamos, te lo puedes agarrar en el colectivo, te lo puedes agarrar en el almacén, así que hay que reforzar un poquitito las medidas preventivas. Así es. Mediodía en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un cielo despejado, así que felizmente vamos a tener una semana también bonita, linda, con algunos días nublados, pero en general sin precipitaciones. Hacemos una pausa a las noticias y seguimos hasta la una. Un abrazo. Una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Ciudad de Buenos Aires. Estudian realizar búsquedas activas en todos los barrios. Así lo precisó la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, al brindar el reporte diario del avance de la pandemia. La funcionaria explicó que ante la suba en distintos índices, se plantea llevar los operativos Detectar, que hoy se realizan en 5 lugares del AMBA, a todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Bisotti detalló que en el monitoreo, el 50% de los casos se dan en barrios populares y el otro 50% en el resto de la ciudad. Por otro lado, confirmó que de las 272 camas de terapia intensiva ocupadas en todo el país por pacientes de COVID-19, el 88% están en el área metropolitana de Buenos Aires. El secretario de Niñez de la Nación resaltó el esfuerzo que se realiza en el marco de la pandemia. Gabriel Lerner analizó en Telam Radio la situación en el mundo y en particular en la Argentina. El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación puntualizó los avances y retrocesos en nuestro país y el esfuerzo para sostener los derechos de la infancia en el marco de la pandemia. Así que hoy estamos en una etapa de emergencia desde el punto de vista de los derechos de las infancias. Trabajamos con mucho esfuerzo para que se siga ejerciendo el derecho a educación, para reducir los niveles de violencia en las familias, para asegurar cobertura alimentaria y recursos en las familias que hoy no pueden trabajar, y con políticas sanitarias vigorosas para que los niños, niñas y adolescentes no se contagien, no se enfermen. En eso trabajamos hoy, en asegurar derechos de la niñez, de las infancias, en un contexto de emergencia, lo que es sumamente dificultoso, pero por el momento vamos logrando importantes resultados. Internacional. Con la advertencia del Ministerio de Salud, el Reino Unido reabre las escuelas.

including the deaths of Jamar Clark. Bueno, tranquila, nuestra audiencia, no estamos interferidos. No estamos siendo hackeados por Anonymous. Uh-huh. Pero bueno, arrancamos con esa voz característica del grupo de activistas hackers Anonymous, que estuvo inactivo por 3 años, uh-huh. ¿Sí? Por lo menos inactivo en redes, y no hubo filtraciones ni hackeos. Estuvo como tranquilo el panorama hasta hace unos días nada más. Uh-huh. Ahí escuchábamos, lo pueden encontrar, está sobre todo en Twitter, porque en YouTube suelen bajarlo, no sé por qué, pero lo bajan y es difícil encontrar el mensaje, pero obviamente que se viralizó en todos lados. Uh-huh. Lo que dice Anonymous son varias cosas, es un video bastante, digamos, pega en varios ejes. Le dio a la OMS, obviamente a la policía de Minnesota, y también habló en contra de Trump. ¿Sí? Específicamente lo escuchamos ahora, ese fragmento de Anonymous decía, bueno, tenemos material en contra de la policía de Minnesota, sabemos que son corruptos, y después hubo una serie de hackeos, sobre todo a la policía, ¿no? Bueno, después nos vamos a meter con esto, porque es muy interesante lo que pasó, dieron de baja la web de la policía de Minneapolis, todo esto, vamos a contextualizar lo que viene pasando en Estados Unidos. Allá hace unos días, después del asesinato de George Floyd, del policía Chauvin, nombre Derek Chauvin, sí, que era un tipo, obviamente un policía blanco, que ya tenía antecedentes de violencia, uh-huh. O sea, en contra de la comunidad afro. Ya se sabía, sin embargo, obviamente seguían funciones. Lo que dice Anonymous es, sabemos que existe, digamos, el racismo en Estados Unidos, el problema es que es estructural. O sea, tenemos un montón de casos de gatillo fácil de violencia en contra de la comunidad afro, pero después tenemos a una justicia que no actúa, ¿sí? Y por eso quería poner en contexto esto, el tema de las revueltas populares en la historia, ¿sí? Esta es una de las más importantes de los últimos años. Uh-huh. Desde 1967 también se prendió fuego todo después de la muerte de Martin Luther King en 1967, sobre todo en Detroit y Newark. Sí, prendieron fuego, uh-huh. Absolutamente todo, claro. Y seguramente las imágenes las recordarás, son de archivo, de la historia. Y después en 1992 también vemos escenas muy parecidas a las del día de hoy, cuando arrancan las manifestaciones después de que un jurado absuelve a 4 policías que le dieron una paliza tremenda a un taxista afroamericano, ¿sí? Tremendo fue la golpiza que le dieron, y después cuando fueron llevados ante la justicia, fueron absueltos. Uh-huh. No es el primer caso, es lo que suele pasar, claro, con la justicia en Estados Unidos. De hecho, hay en Estados Unidos un solo caso de condena a un policía por esto que es violencia institucional. Uh-huh. Existe un solo caso en el cual el policía fue condenado. Claro. Y es justamente el de un policía negro, uh-huh, que agredió a una mujer blanca. Es tremendo. Digamos, hasta ese nivel llega la violencia, obviamente física, pero simbólica, en la cual, bueno, está bien, vamos a condenar a un policía, el policía negro. Claro. Por lo general, la respuesta viene cuando la justicia hace esto. No se sabe del hecho y hay obviamente una furia social, pero recrudece cuando la justicia los absuelve. Uh-huh. Digamos, no hay un castigo como corresponde. Entonces eso... ¿Cuál es el mensaje? Sigan haciéndolo total, muchachos, acá no pasa nada. En 1992, en Los Ángeles, actuó la policía, el ejército, los marines y la Guardia Nacional, después de que absolvieron a los 4 policías, que sobrevivió. Estamos, uh-huh, hablando de Rodney King, el taxista afroamericano que casi pierde la vida. Y después de las revueltas hubo un saldo de 54 muertos, miles de heridos y más de 7.000 incendios. Sí, o sea, no es la primera vez que sucede lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos. Sí hubo muchas reacciones populares, claro, frente a esto. Y para hablar un poquito de casos específicos, uno de los últimos fue el de Eric Garner, es otro afro que vendía. Aparte, el contexto en que hostigan a la gente, uh-huh, la policía misma, es tremendo. Floyd estaba queriendo hacer pasar un billete falso de $20, uh-huh, ¿sí? Por eso lo arrestan, imagínate. Y a Eric Garner, que es otro caso de asesinato, que murió en condiciones muy similares a las de Floyd, ¿sí? Él estaba queriendo vender, estaba vendiendo cigarrillos sin licencia. Uh-huh. Lo detienen, él forcejea, no quiere que lo detienen, y entre varios policías lo reducen, e igual que Floyd le apoyan la rodilla sobre el cuello. Y después de varias veces que él dice, che, no puedo respirar, siguen con la rodilla al cuello y termina muriendo. O sea, igual, claro, el caso, sí, igual que el de George Floyd. Por eso, a partir de esto, van a haber un montón de pancartas que dicen I can't breathe, que es no puedo respirar, uh-huh, que hace referencia también a la situación de asfixia que vive la comunidad afro en Estados Unidos. Otro caso que también quiero traer es el de Michael Brown, un chico también afro de 18 años que fue baleado por la policía, se escapó de una detención. ¿Y qué hizo la policía? Bueno, lo que decía Bullrich hace unos años, si no obedeces a la voz del alto, claro, dispara por la espalda. Sí, bueno, le dispararon. Exactamente. 6 balas encontraron en el cuerpo de Michael Brown, que terminó, obviamente, muere, asesinado por la policía. Y esto arranca... A ver, la justicia lo absuelve, uh-huh, al policía que le disparó. Y ahí arranca el movimiento que tuvo mucha fuerza en los últimos años, que es Black Lives Matter. Uh-huh. ¿Sí? Esto es la vida de los negros también importa. Que ahora también está, por supuesto, metida en todo esto, este lío. Y también otro caso, el de Tom Rice, de 12 años. 12 años, estaba jugando con una pistola de juguete, uh-huh, y la policía le disparó. Claro. Bueno, a ver, hay una clara cuestión de racismo en Estados Unidos, cosa que no es novedosa. Lo que sí por ahí llama la atención es la respuesta que tiene la sociedad ante todo esto, ¿no? Y sobre todo porque en Minneapolis y en Minnesota vemos que hay una sociedad que, a ver, no es una sociedad de derecha. Uh-huh. Es como se le dice la paradoja de Minneapolis, de Minnesota.